echó el café. En la taza echó leche. Echó leche en la taza de café. Echó azúcar en la taza de café con leche. Con la cucharita lo removió, bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo, hizo aros con el humo. Echó la ceniza en el cenicero, sin hablarme. Sin mirarme, se levantó. Se puso el sombrero, se puso la capa. La capa de lluvia porque llovía. Y se fue. Sin una palabra. Sin mirarme. Y yo. Yo tomé mi rostro entre las manos y lloré.